Sentado en la vieja mampara de donde se ve el mar, mi sombra apuntaba a una estrella, miré hacia allá. La noche es un bello sombrero para mi voz que saluda y se va calle abajo. Calle abajo. Con la capa de un virrey se hace.